Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos la prueba de fuego. Daniel capítulo 3, versículo número 11. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre el negocio de la provincia de Babilonia, que no han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Uno puede casi que imaginarse el momento en el que sucedió esta escena, porque no solamente los tres muchachos hebreos eran los únicos que amaban a Dios, eran los únicos judíos, no, había muchos más presentes en la llanura. Pero solo tres permanecieron de pie. Tal vez los otros dijeron, mire, hagamos una pequeña trampa, pero en realidad no estamos adorando. Cuando termine la música, como dijeron que adoráramos, no adoremos, pues yo me rasco el tobillo, tú agarras una piedrita y tú te amarras los zapatos y pareciera ser que estuviéramos adorando, pero no, estamos haciendo otra cosa. Pero estos muchachos no transigieron, se quedaron de pie, erguidos. Todo el mundo pudo notar el desafío al rey de Babilonia, pero la fidelidad y la lealtad al Dios del cielo. Hoy estamos en el mismo juego, el juego de la adoración, adorar al bien o adorar al mal. Pero resulta que adorar al mal se volvió una zona gris en donde parece que adoramos, pero no adoramos. Y entonces confundimos y tomamos todo lo que Dios ha dicho y le damos un pequeño giro. Y yo creo que Dios no se va a disgustar por eso, pero al final estamos satisfaciendo nuestros gustos personales. El rey se enojó tremendamente y estaba dispuesto a repetir el procedimiento para darles una nueva oportunidad porque sabía de quiénes se trataban y querían que se retractaran y adoraran la imagen que él había levantado. Pero la respuesta en Daniel 3, 17 y 18 debería ser la respuesta que nosotros le demos ante cualquier indicio de inclinarnos a adorar cualquier cosa. Y cuando digo inclinarnos a adorar, me refiero a cualquier cosa que se haya convertido en nuestro Dios. La lectura, la música, lo que sea, el trabajo, hasta las personas. Dice, no, rey, no necesita repetir el procedimiento. Dios nos va a librar. Y si no nos libra, pues tampoco nos vamos a arrodillar. Miren, nosotros debemos vivir con ese tipo de certezas, porque hoy estamos pasando por las mismas pruebas de fuego. Las mismas pruebas de fuego. Estamos viviendo en los mismos terrenos de Babilonia. Estamos teniendo la misma guerra entre el bien y el mal que está afectando las creencias, la cultura y el comportamiento. Y estamos viviendo en medio de una sociedad cristiana que se confundió con adoración oriental, con otro tipo de elementos de otras religiones, y el cristianismo ha sido invadido por creencias que no están en la Biblia. Estamos en un problema de adoración. Eso no es que porque mi iglesia es mejor que la tuya, ese no es el punto. Lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que me están enseñando, concuerda con lo que dice el Dios verdadero a quien yo tengo que adorar. Y más que un conflicto de creencias, está la relación con un Dios que todos los días nos va a hablar al corazón y nos va a decir esto sí y esto no. Pero el problema se llama conexión. El problema se llama relacionamiento con Dios. Necesitamos, como estos tres jóvenes hebreos, tener una relación con Dios tan profunda que sintieron cuál era su deber. Hoy debemos desafiar radicalmente, con amor, todas aquellas costumbres de la cultura que están permeando el cristianismo y que al final no estamos adorando al Dios verdadero. Que Dios nos ayude a tomar decisiones sabias con su Santo Espíritu. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.